¿O todo mal? Todo bien, todo bien. Ah, bueno, bueno. Me quedo más tranquilo. Bueno, nosotros, a los que se integran recién al espacio de la 102.5, nosotros somos Tarde Piaste. En Tarde Piaste está a mi derecha la señorita Amalia Verón. Está enfrente mío y en diagonal Amalia el señor Rulo Castillo. Y estoy enfrente de Rulo y en diagonal Amalia yo. Sí. Exactamente. Tarde Piaste es un programa que se encarga de darte un panorama, un pantallazo de lo que viene pasando por estas horas. Las últimas noticias que tenemos y que, bueno, que tienen lugar en este lugar que es la tarde. Bueno, tenemos varias noticias de las cuales voy a hablar. Te repetimos como siempre que si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 4226-7173 o comunicate en nuestro blog que es www.radiocontodo.blogspot.com o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Esas son las tres maneras que tenemos de estar en contacto con vos, que nos dejás tu propuesta, que tenés ganas de debatir con nosotros y bueno, aquí estamos nosotros para escucharte y para debatir por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a arrancar con la primera noticia. ¿Qué les parece, gente? Cablevisión sigue facturando. Cablevisión, la operadora de cable de multimedios Clarín, obtendrá en un plazo de 12 meses, febrero de 2011 contra febrero de 2012, una ganancia extraordinaria de 1.500 millones de millones de pesos por incrementar la tarifa, las tarifas de manera insulta. En consulta. En clara violación de la ley de lealtad comercial, según una falta fuente de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Este es el dinero que los 3.35 millones de clientes pagarán de más por el incremento tarifario que la empresa decidió. Canal 13 ilegal. Trabajadores despedidos de Canal 13 se movilizaron el martes pasado frente al Congreso y reiteraron ante las autoridades de la Cámara de Diputados y ante Silvia Vázquez, titular de la Comisión de Comunicaciones, las denuncias por apropiación irregular de la emisora en 1990 por parte de Clarín. José Carbonelli, ex delegado de Canal 13, solicitó al presidente de la Cámara, Eduardo Fanel, que declare el proceso investigación denunciado y reclamaron que informe a las distintas comisiones. Pino se quiere plantar en Buenos Aires. El líder de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, confirmó que analiza la posibilidad de candidatearse como jefe de gobierno de la ciudad. Buenos Aires es mi ciudad. Nada me daría más placer que gobernarla, confesó. Es una opción muy tentadora. Yo sé que si compito en Capital... Es un escándalo. Voy a hacer una gran elección y seguramente puedo ganar, argumentó el dirigente del Proyecto Sur. Aunque declaró que aún no desistió de postularse a la presidencia. La UOM quiere aumento. El reclamo de la recomposición salarial por parte del sindicato se acercará al 30%. La reunión entre las partes, de carácter informal, como se apresuraron a declarar algunos de sus participantes, tuvo lugar en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, que lidera Antonio Caló, y continuarán el lunes próximo, ya que en el ámbito del Ministerio de Trabajo, el sindicato pidió un salario básico de 3.500 pesos brutos para el trabajador ingresante, la categoría más baja incluida en el convenio colectivo de la rama siderúrgica. En la actualidad, ese salario se ubica levemente por sobre los 2.000 pesos. Marcó Del Pont marcó las diferencias. Una llamativa declaración por su contundencia, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco Del Pont, dijo que está claro el establishment. Que el establishment está cómodo. Está incómodo. No solo porque perdió la batalla ideológica, sino fundamentalmente porque el gobierno está demostrando que puede gestionar exitosamente de una manera radicalmente opuesta a la que postula el pensamiento conservador. La presidenta del ente monetario destacó que en el 2010 cerró una cifra contundente en materias de crecimiento económico, baja del desempleo, aumento de la inversión y acumulaciones de reservas, aún luego de los pagos de la deuda realizados. Saldando deudas. El ministro de Economía, Amado Boudou, ratificó ayer que este año habrá una solución a la deuda de la Argentina mantiene con el Club de París. Estamos trabajando fuertemente para conseguir un plan de pago que le sirva a la Argentina, que le permita seguir creciendo, afirmó el ministro. Y aunque la discusión es ardua, porque la propuesta debe ser aceptada por 16 países, hay una mesa de negociaciones para que... Hay una mesa de negociación que va a ser fructífera. Los rebeldes exportan petróleo. El petróleo se convirtió ayer en el principal protagonista del conflicto armado que se desarrolla en Libia, cuando un buque cisterna zarpó en el puerto de Tobruk, controlados por los rebeldes, con el primer cargamento de crudo para la exportación. Explotación procede a los pozos que... A los pozos en poder de los sublevados. Pero la mejor fuente de financiamiento de los opositores quedó rápidamente interrumpida tras 3 días de ataques. Las fuerzas de Muammar Gaddafi detuvieron la extracción en los yacimientos petroleros del país. Chico armado. Un chico sanjuanino de 14 años ingresó a una escuela de la capital provincial y disparó con un arma calibre 38 en pleno horario de clase. En un primer momento corrió la versión de que había disparado contra la directora del establecimiento, lo cual fue desmentido. La causa judicial tiene el título de abuso de armas y no tentativa de homicidio, y está actuando un juez de menores. Bueno, este ha sido el panorama que te hemos dado de noticias que vienen sucediendo por estas horas de la tarde y por las últimas horas del día de ayer. Tenemos en primera instancia, vamos a hacer un breve repaso, lo que es de Cablevisión, que Cablevisión sigue facturando. Aparentemente, en un lapso de 12 meses, tendrá una ganancia extraordinaria de 1.500 millones por incrementar las tarifas de manera inconsulta. O sea que no le consultaron en ningún momento al usuario de Cablevisión. Es una clara violación a la ley de libertad comercial, ¿no? Como se aclara acá. Bueno, según una alta fuente de la Secretaría de Comercio Interior, que está a cargo del señor Guillermo Moreno, como todos sabemos, este es el dinero de 3,35 millones de clientes, nada más y nada menos que pagarán de más por el incremento tarifario que la empresa decidió. Increíble lo que factura Cablevisión. Sí, y sin permiso, eso es lo peor. Siguiendo un poco el hilo de lo que es Cablevisión y lo que es el monopolio, pasamos a la siguiente noticia que había leído Amalia, que es Canal 13. Trabajadores despedidos del canal se movilizaron el martes pasado frente al Congreso y reiteraron ante autoridades de la Cámara de Diputados y ante Silvia Vázquez. ¿Quién es Silvia Vázquez? Es la titular de la Comisión de Comunicaciones. Bueno, las denuncias que hicieron fue por apropiación irregular de la emisora en el año 1990 por parte del grupo monopólico Clarín. José Carbonelli, que es exdelegado de Canal 13, solicitó al presidente de la Cámara, que se llama Eduardo Feldner, que acelere el proceso de investigación denunciado y le reclamaron que informe a las distintas comisiones. Una vez más, el monopolio y sus manejos turbios, ¿no? En tanto a los medios de comunicación. Después Amalia nos leía de Pino Solanas, que sí. Pino se quiere plantar en Buenos Aires. Aparentemente Pino no tiene muchas ganas de ser candidato presidencial porque sabe, obviamente, que en el del 100% tiene el 98% de posibilidades de perder. Se quiere plantar firme Pino en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Pino? Buenos Aires es mi ciudad. Nada me daría más placer que gobernarla. Es una opción muy tentadora. Yo sé que si compito en Capital, voy a hacer una gran elección y seguramente puedo ganar y va a ser un escándalo. Eso fue lo que dijo el señor Pino Solanas, porque se quiere candidatear para ser el jefe de gobierno, el sucesor de Mauri Macri, dentro de poquito, en julio me parece que es. Bueno, después teníamos la otra noticia, que la UOM quiere un aumento. ¿Qué pide? Un aumento del 38, del 30%, que pasa de un salario básico de 3.500 pesos brutos y 2.800 pesos en el bolsillo para el trabajador ingresante. ¿Qué es el trabajador ingresante? Es la categoría más baja incluida en el convenio colectivo de la rama siderúrgica. En la actualidad, ese salario se ubica levemente por sobre los 2.000 pesos. O sea que pasarían a ganar 800 pesos más en el bolsillo. Ganarían 2.800 pesos estos trabajadores metalúrgicos. Tengo amigos trabajadores metalúrgicos que trabajan en una empresa multinacional, Siderar. Después Amalia nos leía lo de Marcó del Pont, que marcó las diferencias, ¿no? Hizo declaraciones, Marcó del Pont, muy contundentes, donde dijo que está claro que el establishment está incómodo. No solo porque perdió la batalla ideológica, cosa que estoy totalmente de acuerdo con la señora presidenta del Banco Central, sino que fundamentalmente porque el gobierno está demostrando que se puede gestionar exitosamente de una manera radicalmente opuesta a la que postula el pensamiento conservador. El gobierno está... Gracias. Gracias, Marcó del Pont. El gobierno está... Está en un plan, bueno, que no le da mucha pelota a los sectores conservadores, sino que se fija más en los sectores populares. Esto es algo que se viene gestando ya hace 7 años, ¿no? Sí. El resurgir de los sectores populares en la Argentina. Para que ellos estén mejor. Después, siguiendo un poco el tema económico y cómo se está avanzando en el tema económico, tenemos al ministro de Economía, Amado Boudou, que ratificó que este año habrá una solución con respecto a la deuda que la Argentina mantiene con el Club de París. Dijo que están trabajando muy fuertemente para conseguir un plan de pago que le sirva a la Argentina, que le permita seguir creciendo. Y bueno, y aunque la discusión es ardua, porque la propuesta debe ser aceptada nada más y nada menos por 16 países, hay una mesa de negociaciones que va a ser fructífera. Así que esperemos que todo sea como indica el ministro. Después pasamos al plano internacional, que bueno, Amalia mencionaba el tema de la guerra en Libia, ¿no? Parece que los rebeldes están exportando petróleo. ¿Qué pasa? El petróleo, que se convirtió en el principal protagonista del conflicto armado, que se desarrolla obviamente en Libia, vino, digamos, un buque cisterna que zarpó del puerto de Tobruk, controlado por los rebeldes, con el primer cargamento de crudo para la exportación procedente de los pozos en poder de los sublevados. Pero la mejor fuente de financiamiento de los opositores quedó rápidamente interrumpida, que es el petróleo, ¿no? Tras 3 días de ataque, las fuerzas de Gaddafi detuvieron la extracción en los yacimientos petroleros del este del país. Muy importante también lo que está pasando en Libia. Después, lo del chico armado. ¿Qué tema este, no? ¿El chico armado? Sí. Tiene 14 años, es sanjuanino. Ingresó a la escuela de su capital y disparó con un arma calibre 38 en plena hora de clases. Primero se había dicho que le había disparado a la directora, que había efectuado disparos contra la directora, pero esto después se desmintió. La causa judicial está caratulada como abuso de armas y no como tentativa de homicidio. Y está actuando un juez de menores, obviamente, porque el chico tiene 14 añitos. Es una criatura. Bueno, este ha sido el panorama de noticias que nosotros hemos tenido hasta ahora. Hemos seleccionado 8 noticias y los números no me fallan. A ver, 2, 4, 6, sí, 8 noticias. 8 noticias que a nosotros nos parecieron relevantes e importantes para compartirlas con ustedes. Bueno, son las 2 y 5 de la tarde. Tenemos muchas, pero muchas cosas de las cuales hablar. Yo propongo para que esto sea un poco más didáctico y más ameno todavía, que vayamos un corte y escuchemos un tema que nos va a proporcionar el señor Rulo. ¿Qué tema vamos a escuchar? Es tan difícil poder proseguir en la noche que

Mi mamá no me quiso poner. Mi hermano tampoco tiene segundo nombre. Mi papá sí, se llama Jesús María. Gracias a Dios mi papá se llama así. Chiste medio quemado ya, ¿no? Sí. Bueno, hoy tuve la oportunidad de entrevistarme con el señor Oscar Huerabilo. Y ustedes me preguntarán, ¿quién es? ¿Quién es Oscar Huerabilo? Yo les contesto que Oscar Huerabilo es uno de los padres de Plaza de Mayo. Obviamente esposo de una de las madres de Plaza de Mayo, esas luchadoras incansables de que tenemos hace 35 años. Vamos a estar tratando la entrevista a Oscar también, que la verdad ha dado sus frutos, y vamos a hacer un informe especial junto con los chicos de la radio. Bueno, si tenés alguna inquietud, si querés saber algo, llama al 900. No, mentira. Llama aquí a la radio, que el teléfono de radio con todo es 4226-7173. Si no, comunícate con nosotros a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Bueno, hoy vagando en internet pudimos ver a declaraciones de la señorita Carrió, que constantemente está pintada, está toda arreglada, y hemos encontrado un tema que va perfecto con la señora Carrió, que dice de la siguiente manera: la linda está paqueteada, Carrió. Vos macha cagada, atrevida, maleducada, Carrió. Vos macha cagada, la palometa. Estuvo, la verdad, muy, muy acertado el tema. Es una estúpida. Siempre con esas predicciones, ¿no? De que va a venir el fin del mundo y que va a asomar el apocalipsis en forma de pingüino. O en forma de mujer de pingüino. ¿Carrió para qué se postula? ¿Para qué se postula Carrió? Para nada. ¿Para qué? Para el monja. Psiquiátrico. Para el psiquiátrico. Está para el Moyano, Carrió, en cualquier momento. Ay, Dios. Pero bueno, son los políticos que tenemos, lamentablemente. Siempre en internet nosotros nos fijamos sobre distintos reportajes. Yo me prendo mucho. Particularmente la otra vez estuve escuchando al señor Jorge Lanata, que no es santo de mi devoción. Otra vez, Jorgito. Otra vez, Jorge. Otra vez vuelve la nata al debate de esta mesa de Radio con Todo. Bueno, la nata, si nos estás escuchando, yo particularmente te quiero decir que sos un mercenario. Y no te banco. Uso esto como un espacio de desahogo también. ¿A quién no te bancas, Amalio? Dame tres personas que no banques. Pueden ser políticos, actores, gente del barrio. Del barrio tengo para enumerar un montón. Enumerame tres en este orden, mirá. Barrio, político y actor o actriz. Empecemos por barrio. Por barrio, una chica se llama Anabela. Anabela. ¿Por qué le tenés bronca a Anabela? Pues nunca nos llevamos. Siempre cuando la primera vez que la vi me reí de ella. ¿Te quitó algún noviecito? No. Hubo una disputa, pero no me... Nada importante. No me afectó. Político. Político. Y Carrió puede ser una. Elegí un. Tiene que ser uno. Macri, bueno. ¿Por qué no te lo bancas a Mauri? ¿Mm? ¿Por qué no te lo bancas a Mauri? Y porque es un nazi. Es un nazi. ¿Actriz o actor? Actriz o actor. Mirta Legrand se puede... Sí, se puede decir, sí. Bueno, Mirta Legrand. La vieja de mierda. Bueno, yo como político, particularmente, no me lo banco a Alfonsín. No me lo banco. Me parece un pedante. Después, como del barrio... No, el barrio, ¿sabes que no le tengo bronca a nadie? No sé por qué. Sí, le tengo bronca A una señora que vive enfrente de mi casa que se hace la fifí. Tiene un hambre. Y de actores, no me lo aguanto a Guido Casca. El del último pasajero. Ah. No me lo aguanto, no me lo aguanto. Si vos no te bancás a alguien y querés aprovechar para dedicarle algo, llamanos al 4226-7173 o entra a nuestro blog que es radiocontodo.blogspot.com. Si no, mándanos un mail al radiocontodo@gmail.com. Ahí está. Y el señor Rulo. Yo quería decir, yo tengo algo para decir. A ver. Yo no me banco a Juanita Viale, la única. No me la banco ni un poquito. ¿No te parece linda tampoco? Puede ser, ah, pero... Ahí cambia, horrible. Ahí cambia. La verdad, horrible como actúa, horrible todo. Es sí. Malísima. Nada más. Bueno, es la nieta de la vieja de mierda. Sí. ¿Cómo la vieja de mierda? La señora Mirta Legrand de Tiner. Es una vieja. No, tenemos que mantener la postura, por favor. Podés decir, es una viejita tontita. No, tonta no es. No, una vieja de mierda. Esta. Bueno, tenemos también otros temas. Ayer, por ejemplo, veníamos hablando de los 108 puntos que tuvo los avances, digamos, ¿no? Los logros alcanzados por la gestión kirchnerista en estos 7 años que llevan en el poder, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de política nacional e internacional, justicia y derechos humanos, educación y cultura, trabajo, economía e infraestructura, sistema previsional y acción social, salud, industria, ciencia y tecnología. Esos eran los puntos claves, bueno, de los cuales había varias ramas, varios logros, ¿no? Dentro de la política nacional e internacional está... Nosotros remarcamos aquí las más importantes, que a nuestro entender son la recuperación del debate político, la convocatoria a la militancia activa de los jóvenes, bueno, el rechazo a las directivas y presiones del FMI. Esas son, digamos, una de las más importantes. Hay 15 ítems de logros alcanzados de política nacional e internacional, ¿no? Después, en justicia y derechos humanos, bueno, la política estatal activa en relación con los derechos humanos, la anulación de leyes de impunidad, juicio a militares responsables de la dictadura y a civiles también, designación de una nueva Corte Suprema de Justicia digna, y bueno, la política de intervención activa del INADI, la ley de matrimonio igualitario, muchos, muchos temas. Después, en educación y cultura, bueno, la creación de canales como, por ejemplo, Encuentro, Paca Paca e Inca TV, que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de verlos, lamentablemente. Bueno, el 6% del Producto Bruto Interno para la educación se invirtió. La derogación de la Ley Federal de Educación. La promulgación de la Ley de Educación Nacional. Después tenemos un programa como Conectar Igualdad, que distribuyó 3.400.000 netbooks para estudiantes secundarios, bueno, creación de 1.048 escuelas, que bueno, dentro de esas 1.048 escuelas entran 3 que están hechas en nuestro distrito, en nuestro querido Berazategui. Después, bueno, TV digital abierta, pública y gratuita, fútbol para todos, deportes para todos, en el trabajo, por ejemplo, la derogación de la ley de flexibilidad laboral, las paritarias, la desocupación que en el 2003 llegaba al 24,7% y en el 2010 solamente llegó al 7,4%. En salud, en economía e infraestructura, la salida del default, la renegociación de la deuda externa con la quita del 70%, que es el equivalente a la deuda ilegítima, porque aquí hay una deuda ilegítima. Después tenemos las retenciones a la mega exportación sojera, del sistema previsional de acción social, la eliminación de la FJP, jubilación a más de casa, doble aumento anual a los jubilados, 600% de aumento para jubilaciones mínimas que estuvieron congeladas durante 10 años, asignación universal por hijo, monotributo social rural, plan federal de viviendas, que se entregaron 37.000 viviendas nuevas y se mejoraron más de 22.000. Se están construyendo más de 110.000 viviendas nuevas y unas 40.000 mejoras en marcha. Muy, muy importante. Tenemos también otros temas, como es la recreación y esparcimiento, la ley de turismo nacional, ¿no? Declara el turismo como política de Estado y como actividad económica socioeconómica y estratégica, récord de ocupación hotelera en los circuitos turísticos tradicionales, verano 2010-2011, fútbol para todos, fiesta popular del bicentenario, restitución de los feriados lunes y martes de carnaval, entre ellas. Después tenemos el tema de salud, la ley de prescripción de medicamentos genéricos, el programa Remediar, que entrega medicamentos gratuitos a 15 millones de personas, el plan Nacer, que es, tiene una cobertura médica gratuita a embarazadas y niños de hasta 6 años, descuento de 80% a medicamentos afiliados del PAMI, Hospital de Malvinas Argentinas robotizado, integra la zona sanitaria robótica, que es única en Latinoamérica, utilizan técnicas de vanguardia a nivel mundial en rehabilitación motora, entrega gratuita mensual de medicamentos de ARB y no ARB, 22.000 personas que viven con VIH-SIDA y no poseen cobertura de salud. Industria, ciencia y tecnología, por ejemplo, el programa Raíces, que es la repatriación de 800 científicos a los que Cavallo había mandado a lavar los platos. ¡Qué increíble! Nosotros veníamos hablando en programas anteriores de cómo se están repatriando científicos, sí, que cumplen su función y desarrollan su vocación aquí, en el suelo donde nacieron. Obras de interconexión energética en el NEA y en el NOA del país. Ampliación de capacidad de transporte de alta tensión del corredor Comahue-Buenos Aires. Energía eólica. Construcción del parque eólico Ingentis, provincia de Chubut. Muchas mejoras hemos tenido. Bueno, vamos a ordenar un poco el papelerío que tenemos aquí. Lo ordenamos. Y vamos a hablar de otros temas, ¿no? Esto era un breve repaso de lo que veníamos hablando ayer. Son, al que quiere el mail, mándenos un mail a radiocontodo@gmail.com. Yo le envío las 108 razones por las cuales, digamos, volver a votar si uno es kirchnerista, ¿no? O simpatiza con el modelo propuesto por el expresidente Néstor Kirchner y llevado adelante también por la señora presidenta de todos los argentinos de este momento, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así que si querés los 108 puntos de los logros alcanzados por la gestión kirchnerista en 7 años, lo único que tenés que hacer es sentarte en tu computadora, escribir en el remitente radiocontodo@gmail.com y ponernos quiero ese mail. O si no, también al blog. Si no, nos podés escribir en el blog, ¿no? En el blog vos tenés colgados los informativos, tenés noticias con respecto, por ejemplo, a la participación activa de Juventud de Frente. Muchos por ahí se preguntarán qué es Juventud de Frente. Juventud de Frente es una agrupación juvenil, Juventud de Frente, que se pone de frente a los problemas que tenemos nosotros los ciudadanos de Berazategui en este momento y de Argentina en general, ¿no? Porque tienen un proyecto federal, diría yo, que es totalmente inclusivo. Están a favor de algunas políticas de las políticas del gobierno, mejor dicho. Es un grupo que está compuesto por jóvenes, donde tienen el centro cultural de la juventud, donde se desarrollan distintos talleres, como por ejemplo murga, guitarra, inglés, bueno, esas son algunas de las tantas. Percusión. Sí. El centro cultural está situado en la calle 144A y 22, el número es 2222. Pueden ir ahí desde lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hay gente. Al igual aquí en Radio Con Todo, que estamos en la calle 10 entre 147 y 148, al lado de el pelotero del ángel. Claro, porque no nos acordamos el número, nos han sacado el número. Entonces usamos como referencia el pelotero que está en la esquina. Sí, que está al lado. Si vos tenés una propuesta y tenés ganas de participar en esta radio comunitaria, abierta y participativa, por sobre todas las cosas, no tenés más que hacer que acercarte a la radio o mandarnos un mail o entrar al blog o llamarnos por teléfono a las direcciones que nosotros ya te hemos dado. Esa es la forma de poder participar en la radio. Así que todos están más que invitados a venir a compartir este espacio con nosotros. Sí. Que bueno, que a nosotros particularmente nos reconforta, nos llena de ganas porque estamos comunicando. estamos comunicando y esto es gracias a la ley de medios. Sí, a la ley de medios audiovisuales. Escuchaba a Juan Pablo Varsky, que bueno, que por la ley de medios no lo van a poder escuchar, por ejemplo, en Mar del Plata, en ciudades de la costa o en otras ciudades más alejadas, ¿no? Juan Pablo Varsky está en Rock and Pop. ¿Por qué? Por la ley de medios. Juan Pablo Varsky tenía dos sensaciones, una de nostalgia y otra de estar contento, porque él fue una persona que apoyó mucho la ley de medios y estaba muy contento de que otros colegas tengan la posibilidad de tener su espacio y de comunicar. Me parece que había que decir lo que dijo Juan Pablo Varsky, porque la verdad hay que tener mucha nobleza, ¿no? Y hay que dejar aparte la ambición y el ego, ¿no? Sí. Así que de aquí, Juan Pablo Varsky, te felicitamos desde Radio con Todo. Muy, muy bueno tu decisión. Bueno, muy, muy pronto vamos a tener talleres también aquí en la radio. Así que todo aquel que quiera aprender a redactar una noticia periodística lo va a poder hacer acercándose a la radio. Creo que van a ser los días sábados a la mañana. Si no estoy mal informado, desde las 9 de la mañana hasta las 11. Por una mujer que es periodista, que es una de las mejores en redacción, diría yo. Con una imaginación para redactar increíble. A nosotros nos ayuda mucho, que es la señora Gabriela Juvenal de Berrospe. O sea, capaz que se enoja. Ah, no. Sí. Bueno. Gabriela es una periodista que va a realizar este taller para que todos podamos aprender y todos tengamos la posibilidad de redactar una nota, ¿no? E integrarnos a este mundo tan lindo, de alguna manera, digamos, muy, muy pequeña, que es el tema de la comunicación, ¿no? Así que estamos esperando que nos confirmen cuándo va a ser el taller. ¿Vos vas a venir, Amalia? Sí. Seguramente sí, sí, tengo alguien que me cuide. Sí, a Martina. Sí, todos, la mayoría vamos a venir al taller. Después, bueno, te nombramos anteriormente los talleres que hay dentro del Centro Cultural: guitarra, percusión, murga, inglés, pintura, tenés dibujo. De todo, dibujo, tenés una biblioteca también. Sí. Muchos libros donde vos podés ir a consultar. Vas, te haces socio, obviamente. Todo lo que hace el Centro Cultural y la radio es sin fines de lucro. Uh-huh. Es sin fines de lucro. Así que si estás pensando que por ahí decís, uy, pero tengo ganas de participar, pero por ahí tengo que pagar, no, sacate eso de la cabeza, porque no es así. No. Vos podés participar sin poner un peso. Si uno quiere aportar algo, siempre bienvenido sea, ¿no? Porque es para mejorar, digamos, las instalaciones y el material con el que nosotros nos manejamos. Pero bueno, ahí está. Sí, señora. Sí, señora. Así que estás más que invitado a participar tanto en la radio como en el Centro Cultural como en la Juventud de Frente. Si sos esa persona que tiene firmes convicciones y tenés ganas de profundizar un cambio, no tenés más que hacer que participar de Juventud de Frente. Podés acercarte los sábados, por ejemplo, al Centro Cultural, que están la mayoría de los chicos de Juventud de Frente. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde e integrarte ahí con ellos y, bueno, debatir. Y, bueno, y poder seguir profundizando el modelo nacional y popular, por sobre todas las cosas. Bueno, hemos tenido un bloque a puro chivo. Sí. ¿No? Unos chivitos terribles hemos tirado, pero bueno, me pareció necesario porque se tiene que ver, la gente tiene que ver el trabajo reflejado que todos los chicos hacemos día a día, tanto en la radio como en el Centro Cultural. Así que te invitamos a formar parte de esta gran familia que es Radio con Todo y el Centro Cultural y la Juventud de Frente, por supuesto. Esto es una gran familia que se da las manos y se abrazan entre todos. Son medio cariñosos los chicos, en especial Rulo, medio cariñoso. Y con los chicos mismos. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y nos encontramos en el próximo bloque con más información. ¿Qué temas nos vas a poner, Rulo?